Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristonos, proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin, jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo a nuestro Politicón del 25 de diciembre de 2014. Politicón es un programa producido por Abel Ali, Camilo da Pena, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica, Nayo Les Prías. Pueden encontrar nuestros programas en www.politicóncomuna6.com.ar y pueden comunicarse con nosotros a politicóncomuna6@gmail.com. Nuestro programa de hoy es un programa grabado, vamos a estar escuchando las entrevistas que le hicimos a Santiago Godoy, miembro de la comisión directiva del Club Ferrocarril Oeste de aquí de Caballito. Vamos a escuchar también la entrevista que le hicimos a Santiago Puzo de Basta de Demoler. Y vamos a escuchar también las expectativas que distintos miembros de agrupaciones políticas o de organizaciones barriales o de clubs o de centros culturales de aquí de Caballito tienen para el próximo año 2015. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Estamos en comunicación con Santiago Godoy, miembro de la comisión directiva del Club Ferrocarril Oeste de aquí de Caballito. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Abel? Bien, muy bien. Bueno, hace poco has asumido como secretario de actas en la comisión. Contanos, por favor, ¿cómo fue el proceso eleccionario en Ferrocarril Oeste? ¿Cómo fueron las cosas? Bueno, el proceso fue maravilloso. Fue mejor de lo que esperábamos. Nosotros presentamos una lista que se llamó Identidad Verdolaga, que estaba conformada por todas las subcomisiones y grupos de trabajo que venimos peleando contra el levantamiento de la quiebra hace 12 años. El acto eleccionario fue el domingo 14 de diciembre y ganamos con el 73% de los votos sobre las otras dos listas. La verdad que fue un amplísimo triunfo, nos da un enorme respaldo y margen para trabajar tranquilamente, cosa que ya hemos hecho el martes pasado, martes 23, si mal no recuerdo, fue antes del otro día. La jueza ya firmó el auto de levantamiento de la quiebra y la finalización del fideicomiso que nos manejaba el club. Así que ya estamos liberados de este tema. Creemos que el lunes, ya yendo a buscar los papeles y firmando en el juzgado, asumimos formalmente como comisión directiva, más allá de que desde el día de las elecciones venimos manejando de hecho la institución. Y bueno, y ahora viene un nuevo proceso, nuevas caras, otro manejo, la recuperación social y deportiva del club, inversión en infraestructura y un montón de trabajo barrial, puertas afuera. Bueno, un gran desafío que nos va a tomar los próximos 3 años de mandato. Quería preguntarte dos cosas. Una, vos hablaste de un 75% aproximadamente de los votos, ¿sí? 73%. Votó una cantidad importante de socios, siendo que no es obligatorio, ¿no? De los 6.600 empadronados, votaron 1.800, casi 40. Ponele 1.840, lo que haría casi un 28% del padrón. Nosotros esperábamos más por haber estado 12 años sin democracia institucional. Pero bueno, de todos modos podemos estar contentos porque fue según los historiadores, la votación con más porcentajes de presentismo y la elección que una comisión directiva saca el mayor porcentaje de votos sobre la segunda. Es decir que, bueno, entramos con todo. Pero bueno, fue una fiesta. Ha venido muchísima gente, gente que uno no veía hace mucho tiempo. Ha venido a votar. El acto eleccionario fue excelente, sin ningún tipo de problemas. Fue una fiesta para nosotros. Y pensaba que hay muchos pibes que estarán con actividad en el club que han pasado todos los años sin democracia en el club, ¿no? Recién ahora la van a empezar a tener. Sí, hubo muchísimos chicos que han venido, gente joven, que era la primera vez que votaba. También un halago para ellos, ¿no? La otra pregunta que te queríamos hacer es esas comisiones a las que vos hacés referencia que venían trabajando ya hace años en el club. Contanos un poco qué hacían, a qué se dedicaban. Bueno, primero las subcomisiones, que son las que representan a todos los deportes, no han dejado de trabajar nunca, que era lo que sostenía deportivamente a la institución, en todos los deportes, en todos los que te imagines. Y después había comisiones de trabajo, como la comisión coordinadora, que era una de las que se creó casualmente para luchar contra la falta de diálogo que tenían los órganos fiduciarios que tenían, cosa que habíamos logrado, realmente lo logramos. Habíamos conformado una cuenta en el Banco Credicop, donde 6 socios éramos titulares, donde ahí se hacían donaciones y nosotros con eso, por afuera del club, le pagábamos a acreedores, negociábamos un importe, le pagábamos y esa deuda se la donábamos a la institución. Con eso hemos llegado a pagar 1.700.000 pesos de deuda. Esto fue un hecho inédito, ¿no?, en los clubes quebrados, hacer este tipo de cuenta bancaria por afuera del club. Y después grupos de trabajo como los vitalicios del Quincho, la Mutual, que fueron encarando obras, que generaban recursos. Bueno, todo eso que nosotros lo llamábamos como una anarquía interna porque no respondíamos a ningún mando, fue lo que sostuvo institucionalmente al club en estos 12 años de quiebra. Un trabajo fantástico. Sí, un trabajo de hormiga, un trabajo importante y aparte fue una base política para mucha gente que no entendía o no le gusta la política, pero veía de qué manera se podía manejar algo, digamos, por izquierda de la conducción judicial que teníamos. En realidad fue un trabajo de base que se vio reflejado en esta elección, claramente, porque la gente, si hubiese venido a votarnos por el resultado deportivo, cuando salimos último de 22 equipos, salimos 22, si no hubiese habido todo ese trabajo de la subcomisión y grupo de trabajo, no nos hubiesen votado. Y sin embargo, a los que hablaban en contra de esta comisión directiva, por los resultados deportivos, quedó demostrado que el fútbol es un deporte más de la institución, es el más importante, pero no es el único de la vida institucional del club. Ese es todo un planteo que tienen ustedes, ¿no? Y sí, es un planteo porque nosotros, para el socio de Ferro, para el hincha de Ferro, Ferro es un club con fútbol, no es un club de fútbol, esto no es Boca. Esto es un club con fútbol. Y nosotros tenemos decenas de actividades que no tiene ningún otro club en el barrio, con un incremento de chicos importantísimo. Nosotros somos una institución de formación deportiva. Acá los padres, cuando quieren que el pibe sea un gran jugador de handball o que aprenda, lo traen a Ferro. Lo mismo en básquet explotan las escuelitas de básquet. Y así tenis de mesa, lucha, judo, taekwondo. La verdad que somos una escuela de formación deportiva que es la base de Ferro, la formación deportiva. Algo que le da a los pibes un abanico inmenso de posibilidades para poder desplegarse en lo que más tengan ganas, ¿no? Totalmente, porque acá lo que se busca no es formar profesionales que tengan éxito, no, es que los chicos se formen deportivamente, el deporte genera convivencia, sociabilización, hacen amigos, generan bailes, o sea, es algo familiar, uno viene al club a pasar un día socialmente pleno, porque si uno quiere hacer gimnasia, paga un gimnasio en Megatlón, va, se pone los auriculares, se sube una cinta y no habla con nadie. Acá cuando uno viene al club habla con todo el mundo, se juntan a comer asados, se sientan acá en el hall y en los bancos de adentro, de adelante, y toman un mate. O sea, el club es otra cosa, es eso, casualmente es eso. Ya nos estás empezando a convencer para que nos asociemos, Santiago. Es que no tengo dudas que tienen que ser socios. ¿Así es? No tengo dudas. ¿En qué horario hay que ir? Y acá podés venir desde las 10 de la mañana hasta las 19:45. ¿Y se pasa por la oficina? Se pasa por la oficina de la sede social o de 11:45 a 19:45 en la puerta 6, donde hemos inaugurado otra oficina más de atención al socio. Y allí se asocian. Al socio, le sacan la foto, le hacen el carnet en forma instantánea. Y bueno, y estamos empezando a movernos. Vos sabés que nosotros estamos rodeados de grandes negocios inmobiliarios, que es un gran peso que tenemos. Ya se acercó la gente de IRSA a ver qué postura institucional tenemos con referencia al shopping. Le hemos dicho que todavía no lo tenemos en la agenda porque tenemos otros problemas que resolver a corto plazo. Recién ahora le pudimos poner los sueldos al día al personal, una deuda pendiente de hace más de 18 años. Es la primera vez que tienen en 18 años los sueldos al día, están al día. Eso para nosotros es hermoso, porque el personal también cobra como tiene que cobrar. Y bueno, y tenemos el proyecto de las tierras ferroviarias, que también están ahí, volvieron a la carga con eso. O sea, bueno, vamos a tener un trabajo importante también en lo barrial, que vos ya sabés que yo me dedico también a eso. Así que el laburo es mucho. El trabajo es mucho el que hay por delante. Bueno, ya que estamos, aprovechamos para preguntarte, ¿cuáles son las expectativas que vos tenés para este nuevo año 2015 en relación a la comuna, en relación a la Ciudad de Buenos Aires? Yo espero que el espacio político en el que yo milito tenga unas mejores elecciones. Como ciudad, espero que gobierne un gobierno progresista, un gobierno que se preocupe más por lo público. Como vecino del barrio espero menos construcciones, espero que no haya shopping, espero que no haya más torres, espero que haya un parque público en las tierras ferroviarias, espero que nos inundemos menos, espero que tengamos más luz, espero varias cosas. Seguiremos militando en el barrio, los que nos conocemos ya sabemos lo que queremos. Institucionalmente, espero que hagamos la mejor gestión posible para terminar la tribuna de cemento, que ya hoy nos hemos reunido para avanzar sobre ese tema, y para generar desde la institución un espacio más abierto al barrio, con mayor inclusión barrial, que tengamos un ida y vuelta permanente. Bueno, son expectativas que las tenemos que llevar a cabo militando, tanto adentro del club como afuera. Bueno, les mandamos desde acá nuestros deseos de la mejor gestión y un muy lindo 2015 para ustedes, ¿sí? Abel, un saludo a todos ustedes que siempre han estado al lado nuestro, y un fuerte abrazo, y nos estamos hablando en cualquier momento. Bueno, un abrazo grande, Santiago. Un abrazo, Abel. Conversamos con Santiago Godoy, miembro de la comisión directiva del Club Ferrocarril Oeste. de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Escuchamos el tema Hoy Bailaré, interpretado por León Gieco. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Queremos que en el año 2015 renovar el compromiso por la democracia participativa y que esto sea una herramienta para que se construya una nueva ciudad, para que el derecho a la ciudad sea el derecho a elegir qué ciudad queremos. Esperemos que en el 2015 también se concreten las inversiones de las empresas de servicios para terminar con los cortes de luz y la insuficiencia de servicios de agua, cloacas y gas. También esperamos que en el 2015 salvemos a los espacios públicos de los negocios privados, porque estamos contentos por haber frenado negocios, pero no nos conformamos con frenar los negocios del shopping, sino que queremos que se concreten los proyectos de los vecinos, que son la alternativa real a la construcción indiscriminada y al modelo exclusivo de ciudad. Y queremos que las playas ferroviarias, que son las últimas reservas de tierras para revertir el déficit de espacio público y las necesidades distintas que hay, como la del ferrocarril, por ejemplo, sean en el 2015 una herramienta para que se pueda concretar el parque de Caballito en la 18 Manzanas, también para que se concrete el parque de la estación en Almagro y Balvanera, la Manzana 66 en Belgrano y Jujuy, y para recuperar cuánto espacio público hayamos perdido. Esperamos que la herramienta sea las comunas y que el compromiso de estos tres años que nos toca estar en la Junta Comunal sea, nos sirvan de experiencia para que en este año se pueda concretar el proyecto de ciudad que estamos impulsando y dar pasos concretos para que el barrio de Caballito sea un barrio en donde realmente estemos contentos de estar y en donde podamos llegar a adelante nuestros proyectos. Por eso queremos decir que estamos contentos por tener una Navidad sin shopping, pero queremos un año nuevo unidos por los proyectos que hay en el barrio, por el Parque de Caballito, por el Parque de la Estación en Corredor Verde del Oeste, y porque Ferro, en definitiva, vuelva a ser de los socios, y porque se siga avanzando con el plan de la Ley 2722 para frenar la construcción indiscriminada. Escuchamos a Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal 6 por Camino de los Libres. Bueno, y de alguna manera, hablando de deseos, si eso es lo que básicamente queremos que se pueda desarrollar y cumplir, tiene bastante que ver con las posibilidades que nos dé la ley que fue votada la semana pasada en la legislatura, y que todavía, bueno, la verdad que tenemos dudas de que sea todo lo útil que hace falta que sea la ley para la existencia de los centros culturales como espacios de realización de cultura, básicamente. Así que tiene bastante que ver con eso, bueno, sumado a el deseo de que no solamente los centros culturales, sino la cultura en general pueda desarrollarse de una manera amplia y sin limitaciones en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esos son los deseos nuestros para el año que viene. Y bueno, aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a toda la gente de Caballito y de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos estamos encontrando. Escuchamos a Fernando Daini, director del Centro Cultural Estación de los Deseos. Bueno, mis expectativas para el 2015 son que se profundicen los cambios positivos que se vinieron dando en estos últimos años, que la Argentina pueda despegar directamente hacia un modelo de desarrollo con inclusión social, que se consolide la democracia, teniendo en cuenta que el año que viene se van a elegir autoridades nacionales y provinciales en todo el territorio nacional. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, mi expectativa más importante consiste en poder construir una alternativa al gobierno del PRO y demostrar que se puede construir desde otra sensibilidad una ciudad más inclusiva, más justa, que aumente la inversión social, que le dé importancia a las cuestiones cosméticas, porque son importantes, pero que ponga la prioridad fundamentalmente en el ser humano, en los que menos tienen, en los sectores más desposeídos, y que le ponga freno a los negocios inmobiliarios y a los grandes nichos de corrupción que lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires son moneda corriente y que los medios nacionales han invisibilizado por esta protección mediática que tiene el ingeniero Macri. Y para el caso de Caballito, como también en sintonía con esto que estamos planteando, lo que uno aspira es que sea un barrio, sigue siendo un barrio familiar y que pueda construirse de alguna manera un espíritu de comunidad que hasta ahora no hemos logrado construir los que vivimos en el barrio, porque la dinámica de la vida moderna nos ha llevado muchas veces a dormir solamente en él y a vivirlo cada vez menos. Así que a mí me gustaría, y a todos mis amigos, estoy seguramente que en esto van a compartir también, además de construir un barrio más agradable desde el punto de vista visual, construir una comunidad de vecinos que le pueda dar a Caballito lo que siempre tuvo, que era ese estilo de clase media, ese estilo tan humano, tan solidario que nos caracterizó durante muchísimos años a los que vivimos en el centro de la ciudad. Escuchamos a Leandro Santoro, integrante de la agrupación Los Irrompibles. ¿Qué tal, Abel? Un saludo. Gracias por el llamado y obviamente repetimos el saludo para toda la comuna. Que tengan unas felices fiestas y que puedan disfrutar este fin de año en paz, que es lo que siempre se espera, ¿no? En estas fechas, que suelen ser meses complicados. Y el balance que podemos llegar a hacer desde el partido, nosotros hemos sido muy críticos con respecto al proceso de las comunas en su momento, ¿no? De cómo se aplicaron y cuál era la intención del Ejecutivo al aplicarlas. Y creemos que cada balance también tiene que ser en clave propositiva y tiene que ser en pos de poder avanzar en base a los errores que se van planteando para poder realmente potenciar esta herramienta, que en los papeles, en la ley y en los fundamentos y en el espíritu, la verdad que entendemos que, que es bueno poder repartir gestión y ir hacia un esquema un poco más descentralizado, pero a la vez también nosotros nunca corremos el eje de la política tanto municipal como de la ciudad, de la nación. El hecho de que tiene que haber un proyecto de país y un proyecto de ciudad que puedan acompañar esas transformaciones, que no tienen que ser del mismo signo político. Nosotros este año en la legislatura, con el compañero Javier Gentilini, hemos avanzado en diferentes leyes que se han conseguido desde el bloque UNEN, pero sin tener una mayoría, sino que en búsqueda de articulación y que es parte del laburo parlamentario, y creemos que ese tiene que ser el espíritu. Después, con respecto a las cosas que han ido surgiendo en este año y las cosas que se ponían hecho mejor, como insisto, en el sentido de que tiene que ser una gestión integral, que no se va a poder solucionar desde una comuna. Nosotros hemos sufrido, por tirarte un ejemplo, tanto desde vecinos, compañeros, etcétera, diferentes hechos de inseguridad en la comuna, y la verdad que está complicado, se han robado motos enfrente del local, etcétera, y creemos que obviamente eso no lo va a solucionar ninguna junta comunal, sino que tiene que implicar un proyecto integral, por decirte un solo ejemplo. Entonces, en este llamado y en este saludo y en este balance, nosotros queremos destacar que se tiene que seguir avanzando en búsqueda de consenso con el resto de las fuerzas políticas para avanzar directamente en los problemas de la gente y poder hacer lo que la política está destinada a hacer, que es solucionar los problemas concretos. Luego las luchas políticas intestinas y etcétera hay que ir dejándolas de lado para poder avanzar en eso. Y obviamente el año que viene se abre una gran oportunidad, porque estamos hablando de un cambio de gestión tanto de la ciudad como nacional. Entonces el llamamiento también es a poder ir y elegir opciones políticas que tengan en búsqueda la cuestión del diálogo y el consenso, y no solamente la clásica de la política, que es llevar agua para su propio molino, ¿no? Creemos que tiene que ser un camino de búsqueda de alianzas, de búsqueda de proyectos de país, instaurar también que se hagan debates en cada uno de los ámbitos donde sean electivos los cargos, ¿no? Tanto arrancando de la comuna para arriba, que sea público el debate y que se puedan proyectar cuáles son las propuestas para que así la gente pueda elegir a conciencia y aprovechar, insisto, la oportunidad que será el año que viene para poder cambiar un poco las cosas. Escuchamos a Joel Esteban, de Proyecto Sur Comuna 6. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos en comunicación con Santiago Puzzo, de Basta de Demoler. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Aquí nos estamos comunicando con vos porque este año fue un año muy fuera de lo común, una excepcionalidad que un gobierno lleve adelante una demanda contra una ONG que está defendiendo el patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos, hacenos por favor una breve reseña de esa demanda y de cómo están las cosas hoy por hoy. Bueno, nosotros hace unos meses recibimos la notificación por parte de la justicia de una demanda del gobierno de la ciudad por daños y perjuicios, por el daño que supuestamente se ocasionó al nosotros haber promovido una acción de amparo que detuvo las obras de la estación Plaza Francia, que fueron en el año 2012, a comienzos del año 2012. En ese momento nosotros vimos que comenzaron a vallar la Plaza Alvear, que es la plaza ubicada en plena Recoleta, en la barranca del cementerio de la Recoleta, que da hacia Libertador y Pueyrredón. Comenzaron a vallar la Plaza Alvear y a talar los árboles y hacer una excavación importantísima en toda esa plaza. Nosotros nos presentamos ante la justicia porque la Plaza Alvear es un área de protección histórica y por ley se establece que no se pueden modificar ni el diseño del paisaje ni extraer los árboles y especies vegetales que están en ese lugar. Bueno, a raíz de ese amparo, la justicia ordenó al gobierno de la ciudad detener la obra de la estación, y la obra estuvo detenida durante unos 10 meses La Cámara confirmó la detención de las obras, avalando los argumentos nuestros de que la obra estaba mal emplazada, que no ese es el lugar que establecía la ley y que ese lugar está protegido y que no se podía hacer ahí. Lo más pintoresco fue que en realidad se equivocó Esbase, ¿no? Que se puso a hacer el pozo en la plaza que no era Plaza Francia, ¿no? Exacto, o sea, la obra comenzó en la Plaza Alvear para hacer la estación Plaza Francia. Y lo que en su momento dijo el presidente de Esbase, Juan Pablo Picardo, es que bueno, que todo el mundo conoce a la Plaza Alvear como Plaza Francia. Esa fue la argumentación principal que dio. Con lo cual, bueno, evidentemente que estos argumentos en la justicia fueron analizados y finalmente después de 10 meses el gobierno de la ciudad decidió hacer lugar a nuestra propuesta, que fue que se hiciera en el lugar donde la ley establece, es decir, en la Plaza Francia, o en un nuevo lugar que se determine a través de la legislatura, porque la legislatura empezó a discutir este tema. Y bueno, la legislatura, después de los estudios y un trabajo importante, con el consenso de todos los bloques, se decidió relocalizar a esa estación que estaba frenada y ubicarla en la Facultad de Derecho, que es el lugar a donde fluye la mayor cantidad de pasajeros de toda la zona, que es la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones. Bueno, la historia terminó bien porque Recoleta logró salvar a la plaza y todos los ciudadanos pueden ir a visitar la Plaza Alvear hoy, y los visitantes, la plaza está restaurada por el gobierno de la ciudad y la nueva estación ya comenzó a hacerse en la Facultad de Derecho. Pero bueno, recibimos esta notificación, el gobierno de la ciudad nos demanda por haber hecho algo bien, es decir, rectificar un error del gobierno de la ciudad y haber restituido la Plaza Alvear, el gobierno nos está demandando por 24 millones de pesos. Un disparate absoluto. Sergio Kierman, en un artículo en Metro Cuadrado, comentaba que debe ser el primer gobierno que pretende acallar de esa manera a una ONG. Sí, y el caso no es solamente contra nosotros. Hay que recordar que la demanda es contra Basta de Demoler, pero también de forma personal contra mí, que soy el vicepresidente y fundador de la organización. También sobre Sonia Bergman, que es una historiadora especializada en los parques históricos de la Argentina, que fue también firmante del amparo y es una académica con una amplísima trayectoria en lo que es esta temática de los, sobre todo de Carlos Thays. Es más, el gobierno de la ciudad la contrató hace 2 años para curar una muestra de Carlos Thays acá en el Centro Cultural Recoleta. Pero bueno, el tema es que no es una acción solamente contra Basta de Moler esto, porque a las pocas semanas se hizo una demanda también contra el Observatorio de Políticas Urbanas, que es un grupo de abogados que bregan por el cumplimiento de las leyes y las normativas en la ciudad y reciben también ellos una demanda por parte de un funcionario de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. También un grupo de vecinos en Coghlan recibieron también una demanda de la empresa constructora por una obra ilegal que está comenzándose a hacer en ese barrio. Es decir, me pareciera que esto fue como una luz verde, esta demanda, para comenzar una acción persecutoria sobre aquellos ciudadanos que estamos comprometidos con el bien común y con la ciudad de Buenos Aires en preservarla y en mejorarla. Santiago, después de estos ataques de la gestión de la ciudad, ¿qué eco recibieron ustedes de los vecinos o de otras organizaciones o de los medios de prensa? Bueno, nosotros a partir de la difusión de esta noticia comenzamos a recibir muchas adhesiones de distintas organizaciones, tanto las ambientalistas como FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que tiene una gran historia también de litigios en la ciudad y en el país en la defensa del medio ambiente, también de asociaciones de defensa de los derechos civiles como ASIG y varias otras que nos han prestado su apoyo. Personalidades, distintos referentes políticos, que uno de los primeros fue Pino Solanas, que emitieron un comunicado de prensa de apoyo a Basta de Moler y a los ciudadanos que estamos en estas luchas. Desde muy distintos sectores recibimos apoyos también repercusiones en los medios. Ha habido notas en los diarios expresando la sorpresa y el desagrado por esta demanda totalmente errónea, porque está poniendo sobre los ciudadanos que estamos dedicándonos a proteger la ciudad y que luchamos por el bien común, se nos está castigando en lugar de fomentar el trabajo que estamos haciendo, que ya cuesta bastante porque desde el sector civil es un trabajo que es prácticamente voluntario que nosotros hacemos. Así que bueno, la situación es esta. Nosotros estamos esperando que el gobierno reconsidere esto. Por supuesto que estamos muy convencidos y tranquilos de que hemos hecho lo correcto y que la justicia nos va a dar la razón, como ya nos la dio justamente en este mismo tema de la estación Plaza Francia hace 2 años. Santiago, ¿sigue funcionando esa dirección de correo electrónico donde cualquier vecino, cualquier organización puede presentar su adhesión a la gesta que ustedes llevan adelante? Es bastadedemoler@yahoo.com.ar, y también nos pueden ubicar a través del Facebook, que también se llama Basta de Demoler, o nuestra página, bastadedemoler.org. Cualquier adhesión o comentario, denuncia, nosotros asesoramos, respondemos y actuamos de acuerdo a lo que cada caso se va presentando. Una cosa que yo te quería comentar también, que es importante, es una noticia que nos llenó de alegría a todos los que estamos en estos temas, creo que a todos los ciudadanos, incluso al país, lo recibieron con mucho agrado, que es una ley de expropiación de la confitería y del edificio del molino. Eso creo que es un hecho de este año que no lo podemos pasar por alto, porque realmente significa, por un lado significa que un lugar emblemático de la ciudad y del país, porque es un monumento histórico nacional, por fin el espectro político por unanimidad se ocupó del tema y decidieron esta expropiación que va en el futuro a determinar que la confitería se rehabilite, que el edificio se restaure y que comience a funcionar como funcionaba hasta el año 97. Pero también es un llamado de alerta porque hubo que esperar más de 17 años para esta resolución, y es una solución que la expropiación que se debe utilizar con cuentagotas solo en casos muy específicos. Hay muchísimos otros edificios, hay barrios enteros que tienen un patrimonio arquitectónico maravilloso, con una identidad realmente destacable y única, que sin embargo hoy en día están siendo destruidos, devastados por el auge inmobiliario, y sin embargo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en muchas otras ciudades del interior, a esto no se le está poniendo freno, y es algo gravísimo cuyas consecuencias las van a recibir las generaciones futuras. Es realmente mucho patrimonio que está permanentemente en riesgo. Ya que estamos, Santiago, aprovechamos para, bueno, preguntarles, ¿cuáles son las expectativas de Basta de Demoler para el 2015? Bueno, es un año electoral, así que nosotros queremos aprovechar para impulsar muchos proyectos de ley que están en la legislatura dormidos, tanto por edificios puntuales como también por APHs, por ejemplo, en La Boca, áreas de protección histórica, que es necesario que se protejan antes que venga un comprador para demoler y construir una torre. O sea, esa tarea preventiva a través de leyes es fundamental y nosotros la vamos a continuar con este año. También lo que vamos a seguir son fortaleciendo los mecanismos de participación, que hemos visto que en los últimos años, en lugar de fortalecerse, al contrario, se los ha reducido cada vez más a la participación de vecinos y ciudadanos, ya sea a través de las comunas, como en los distintos, por ejemplo, el CAP, que es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, donde los vecinos no tenemos participación. Hemos estado intentando participar como organización y abrir esa participación a otras organizaciones. Sin embargo, se nos ha denegado este derecho que tenemos a participar. Así que, bueno, es uno de los elementos que consideramos realmente importantes para poder dar más transparencia y que la participación de los ciudadanos sea efectiva y participemos en lo que es la construcción de la ciudad, ¿no? Que ahora parece ser que está liderada por solamente el negocio y la ley de la oferta y la demanda. Es fundamental que los ciudadanos participemos y que los funcionarios pongan un horizonte en consenso entre todos los ciudadanos para ver qué es la ciudad que nosotros queremos para el futuro. Santiago, te mandamos a vos y a toda la gente de Basta de Moler desde acá nuestro agradecimiento siempre por las batallas que ustedes van librando día a día y bueno, desearles un muy feliz 2015, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo para vos. Escuchamos a Santiago Puzo de Basta de Demoler. Cuando uno escucha este relato, como el que hacía hace un rato Santiago Puzo de Basta de Demoler, de haber recibido una demanda por 24 millones de pesos, tanto contra él como contra la patrimonialista Sonia Berman, uno queda realmente azorado. La pretensión de la inhibición de bienes. ¿Cómo es posible que el Estado porteño utilice los abogados que forman parte de ese Estado para accionar contra organizaciones que están en la defensa del patrimonio de la ciudad? Realmente no deja de sorprender, máxime cuando ese pozo que se empezó a hacer en la Plaza Alvear nunca debió haber sido hecho. Lo llevó adelante la empresa de subterráneos de Buenos Aires, SBACE, que está presidida por su presidente Juan Pablo Picardo, que fue ni más ni menos que el que dirigió en su momento la USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que se dedicó a paliar indigentes, gente que no tiene nada, gente que vivía en la calle, con infinidad de trastornos, que les impedía ubicarse de alguna otra manera. Bueno, salían de noche grupos vestidos con remeras negras, en plena democracia, a apalear a esos indigentes para desalojar ese espacio público. Es inconcebible que ese mismo funcionario, hoy al frente de SBACE, de Subterráneos de Buenos Aires, pretenda hacer una demanda contra asociaciones vecinales que están defendiendo la ciudad, defendiendo el patrimonio histórico. En rigor nos sorprende, porque se trata en realidad de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido ocupado por un partido político, el PRO, que no es sino representante pura y exclusivamente de lo que el mismo Macri ha dado en llamar el Círculo Rojo. Ese grupo dedicado puramente a la especulación, puramente a la devastación de ciudades, de barrios, de campos, de lo que venga, con tal de seguir en su proceso de acumulación, van, bueno, ocupando el gobierno con el propósito desde ahí de socavar cualquier resistencia en las organizaciones vecinales, en la ciudadanía, que la ciudadanía quede realmente asustada, que la ciudadanía cierre la boca frente a esta prepotencia de esos grandes grupos económicos. Esperemos en el 2015 que los porteños terminemos de darnos cuenta de que hemos, la clase media, escupido para arriba con esta elección del PRO, que es un partido que lo único que representa es a un único sector, a ese círculo rojo, y no cumple con las funciones que realmente deben cumplir los funcionarios en un Estado, que es mediar entre los diferentes intereses dentro de la sociedad, tratar de llevar las cosas a su negociación, a su justo término, para, bueno, que las cosas vayan para adelante sin que haya daños en ninguna minoría, en ningún grupo. Ahora, cuando uno se da cuenta de que la batalla es entre esos grandes grupos empresarios y pequeñas organizaciones vecinales o vecinos que a título individual presentan un amparo y que los atacan de manera tan desaforada con los recursos mismos del Estado, uno se da cuenta que la pelea es absolutamente desigual. Tal vez por eso escuchaba hace un momento la entrevista que le había hecho a Santiago Puzo y utilicé de pronto la palabra, bueno, esa gesta que ustedes van haciendo, le decía Santiago. Y realmente en estas condiciones es una gesta, porque es una batalla absolutamente desigual entre, bueno, las pequeñas organizaciones barriales y estas grandes corporaciones que hoy están representadas ni más ni menos que por el gobierno porteño. Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano.

escuchamos a Marcelo Cairuz, delegado de los trabajadores de la Comuna 6. Las expectativas que tenemos para el año que viene en el Consejo Consultivo, con algunos miembros de la anterior coordinación y esperemos que con los de la actual coordinación electa recientemente, es sacar un poco el Consejo Consultivo a la calle, poder quizás convocar a los demás consejos consultivos de toda la ciudad de Buenos Aires para aprovechar que, siendo un año electoral, poder sacar a los consejos consultivos a la calle y darlos a conocer mucho más. También está la expectativa de que, sea cual sea el gobierno que suceda al de Mauricio Macri, tengan un poco más presente la participación ciudadana y no sea algo que simplemente esté en la ley, pero no en los hechos. Después, como siempre, tratar de seguir sumando voluntades a trabajar y a pensar y discutir el barrio que queremos. Caballito es un barrio muy complejo, con mucha gente, con mucho tránsito, con muchos edificios. Siempre es una cuestión que se discute entre quizás muy poca gente, pero esperemos que seguir sumando voluntades el año que viene también. Escuchamos a Diego Johnson, integrante de la coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Básicamente, uno de los temas fundamentales que levantamos o que trabajamos aquí en el barrio es la defensa del espacio público. Pertenecimos varios de nuestros afiliados y otra gente de otros partidos y gente sin partido, varios vecinos, participamos de 12 organizaciones, el Encuentro por el en Defensa del Espacio Verde y el Corredor Verde del Oeste. Básicamente el Corredor Verde del Oeste implica un proyecto que ya tiene muchos años destinar, que se destinen las playas ferroviarias que ya no se utilizan en Once, en Caballito, en Flores, en Líneas, para hacer parques, para hacer espacios públicos, básicamente de espacios verdes. Eso hace muchos años sufrió varias vicisitudes y en este momento estamos ante una situación de bastante difícil, puesto que por lo menos acá en Caballito, las playas ferroviarias que ocupan alrededor de 16 manzanas y para las cuales entre los vecinos hemos hecho un proyecto para hacer un gran parque con instalaciones deportivas y centros culturales y demás, está siendo amenazado porque evidentemente desde el gobierno nacional quieren que esas tierras que pertenecen al ferrocarril quieren enajenarlas, quieren venderlas y hay proyectos, ya incluso se ha hecho un concurso hace un par de años para hacer un barrio de viviendas, que no son viviendas populares, no son viviendas de plan procrear ni nada que se le parezca, sino torres, no demasiado altas, pero torres al fin con una cantidad de, por supuesto, de aditamentos que hacen que todo el espacio va a ser relativamente poco verde, a pesar de las promesas de la cosa. Y en eso hay una larga lucha de todos estos terrenos cercanos a los del Club Ferrocarril Oeste, que partieron, que se ha llevado a cabo en la legislatura, sobre todo porque una parte de esas playas ha sido vendida hace varios años fraudulentamente desde el Club Ferro a la empresa IRSA, y hay el proyecto de un shopping, de hacer un shopping, que estaría aledaño a todo este parque, digamos, a todo este emprendimiento inmobiliario. Ese proyecto lo hemos derrotado los vecinos en la legislatura 5 años seguidos. El último ha sido prácticamente hace un par de semanas atrás. Pero sigue pendiente todo el proyecto de realmente hacer un emprendimiento inmobiliario cuando uno de los problemas más graves de Caballito es la densidad de torres que hay de 30 metros de altura en un barrio que tenemos 28 o 30 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos solo 1 metro cuadrado y medio o poco menos de verde por cada habitante, cuando realmente todos los organismos internacionales dicen que lo saludable en la ciudad es tener de 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Este es uno de los centros de estas luchas, además de otras reivindicaciones que se han surgido en estos años, sobre todo el problema de la falla de los servicios públicos, los cortes de luz, el problema del tránsito y, bueno, muchas de estas cosas. Y entre ellos la del ferrocarril. Tenemos como la espada de Damocles este famoso soterramiento del Sarmiento, que realmente creemos que es un proyecto descabellado. Pero bueno, este es otro tema más que creemos que va a tardar mucho en plantearse prácticamente. Bueno, esta es un poco la tarea nuestra. Lo que esperamos para el 2015 es hacer una alternativa política de un frente con otras asociaciones, otros grupos políticos que comparten mucho de nuestras inquietudes, pero realmente creemos que esa es la lucha por tener una representación en los gobiernos de la ciudad. Tenemos, por supuesto, muchos comuneros, en la Comuna 6 como en otras comunas, que apoyan la lucha de los vecinos y, bueno, trabajan junto con nosotros, trabajamos junto con ellos los miembros de la Unidad Popular. Escuchamos a Hugo Palamidesi, de Unidad Popular, Comuna 6. En primer lugar, les queremos desear a todos que tengan un muy feliz 2015. Desde Nuevo Encuentro, Caballito, nuestras expectativas son que, dado que se trata de un año donde se van a tomar decisiones muy importantes, tanto en la ciudad como en el país, que vamos a seguir trabajando para construir todos juntos una ciudad mucho mejor, en la que podamos vivir todos de una manera más feliz y más tranquila, y sepan que nos van a encontrar en todas las esquinas, en todos los parques, en nuestros locales, trabajando para que podamos conservar todas las conquistas que hemos alcanzado durante estos años y para que este proyecto continúe y podamos seguir profundizando esta inclusión y esta ampliación de derechos que hemos conquistado de la mano de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y esperamos que el próximo presidente pueda defender y profundizar este modelo que también le ha hecho a todos los argentinos y también a nosotros los porteños. Así que ese es nuestro deseo para este año, que podamos todos bien y sigamos avanzando en estas conquistas. Un abrazo para todos de parte de Nuevo Encuentro. Escuchamos a Anaí Sverloff, de Nuevo Encuentro, Comuna 6. Mis expectativas para el 2015 son que la comuna pueda constituirse en realidad en una unidad política, administrativa, con capacidad para tomar decisiones, ejecutando lo que fue la idea originaria, que era la descentralización de la ciudad, que tenga su propio presupuesto, o sea, tenga jurisdicción presupuestaria. Nos han venido dando ejemplos de lo eficiente que podría transformarse este instrumento. Me pregunto, un presupuesto de 80.000 millones como tiene la ciudad, que en términos gruesos a cada comuna le significan 350 millones. Es una enormidad para poder manejar veredas, luminarias, calles, poda de árboles. Es una pena que nos estén ahogando presupuestariamente, que no nos quieran dar esta autonomía. Brindo por esa expectativa, que esa expectativa sea realidad. Escuchamos a Rodolfo Dieringer, miembro de la coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Hubo varios referentes de agrupaciones políticas, de centros culturales que estuvimos buscando ayer y hoy y que no hemos encontrado, porque seguramente han aprovechado este feriado largo para trasladarse o tomarse unas pequeñas vacaciones. En especial queremos mandarle un abrazo muy grande a Teresa Berguier, que nos atendió el llamado telefónico, se encontraba en el sanatorio, la atropelló una bicicleta, por suerte está bien, pero se pegó allí un golpe, le pegaron un golpe, y le mandamos un beso muy grande desde acá. Bueno, amigos, nos despedimos hasta el año nuevo y iremos con otras notas políticas de nuestra comuna y con nuevas personas que, bueno, nos van a ir orientando en lo que estamos en este momento. Y bueno, se viene un año de elecciones, así que vamos a estar con todas las pilas para darles las noticias en tiempo y forma y con muchas ganas y ánimo como lo hemos estado haciendo en estos últimos años. Un gusto y hasta pronto. Bueno, amigos, queremos agradecerles por habernos acompañado un año más, una temporada más de Politicón Comuna 6, con todas las noticias políticas del barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Desearles muy buen fin de año y muy buen año, y los esperamos el 2015 con mucho más Politicón. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.